Paixão do litoral, batuque blaso no chão do terreiro. Pra suportar o mal, correu, fugiu, sofreu, sumiu e subiu o morro. E o horizonte era o fundo do quintal. Os atabaques gritam na macumba, no tom dos ancestrais, na voz do blue, no rebolado da rumba. Tendendo por detrás, vem invadindo todas as fronteiras da história. Um mau futuro, plano temporal. Minha terra tem palmares, onde zumbi foi eleito. Negros que lá quilombaram, sambaram do mesmo jeito. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La humanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Finchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Caixo, Vereta y Periferias. Aquí estamos otro martes más, después de deleitarnos con el barrio Tornasol, que ha sido su segunda entrega, muy interesante la de hoy también. Bueno, nosotros continuamos recogiendo lo que llega hasta aquí, hasta el correo, y Germán Velázquez, entre otros, nos va a hablar sobre el lucro o la vida. Bueno, Germán, después de leer un libro publicado en La France el pasado septiembre sobre los profesores y otros de medicina y de farmacéutica, nos va a desengranar un poco el mundo este de las farmacias. Bueno, pasaremos por los años 90, donde la industria farmacéutica se convertía al capitalismo especulativo y buscaba el lucro inmediato, alcanzando niveles de rentabilidad del orden del 20% anual. Por otro lado, nos siguen llegando las voces de los pueblos indígenas. Iremos hasta el otro lado del océano, donde dan luz verde al peligro proyecto ferroviario del gigantesco minero Vale, la empresa Vale, empresa minera que quiere destrozar ahora la zona y las tierras de la tribu Adwa. Bueno, en otros programas recordábamos también a esta tribu en especial por otras afecciones que tienen, ya que es una de las tribus más amenazadas de todo el planeta. Bueno, continúan las luchas también de los guaraníes, en este caso porque se encuentran con que están contaminándoles ahora el agua. Bueno, todo esto parece ser que es por una disputa territorial. Más información, como decimos, de aquí a unos minutitos sobre esta información que nos llega. Por otro lado, también nos acercaremos al frío continente ruso, no continente, sino a la parte norte del continente europeo, a Rusia, donde ordenan el cierre de una organización indígena. Pues si no tuvieran bastante con toda la represión que ya ejerce el gobierno ruso en las ciudades rusas, también se van hacia la zona norte, hacia el polo, donde todavía vive la gente tirada de trineos, y en esta última oleada de represión hacia ONGs rusas y otras organizaciones que han llevado por delante a una de las organizaciones de derechos indígenas, como decimos, de este país. Bueno, esto y algo más que iremos desengranando en este rato que nos quede de aquí a pasada la medianoche será lo que abarca el programa de hoy. Puedes participar si quieres en el teléfono 943-527407. She can burn you up in bed just like she said, 'cause she's a hothead, hothead, hothead. She can throw her pot of show, she can start a pot of dough. She's a hothead, hothead, hothead. Bueno, y en la pista número uno podíamos tener a los Soul Brothers de Tanzania. Pero vemos a codazos a Fiamala, que viene detrás de ellos y les quita la pista por la cara con su tema Segne. We need a beat. Bueno, y nos vamos a introducir en las pócimas farmacéuticas. Germán nos contaba sobre qué están haciendo los de la industria farmacéutica y se hacía varias preguntas. Entre otras, si no había que reconocer acaso grandes invenciones que cambiaban la vida de nuestras sociedades. Bueno, si viajamos en la historia, entre los años 50 y 90, eso era cierto, la industria de las farmacias ponía en el mercado medicamentos que nos han cambiado la vida a todos y todas. Desde los antibióticos, vacunas, medicamentos contra el cáncer y contra enfermedades cardíacas, enfermedades inflamatorias o la diabetes, por ejemplo, habían avanzado y daban comodidad a todos los usuarios. Bueno, es importante señalar también que la investigación de muchos de estos productos milagrosos era realizada con fondos públicos en institutos nacionales de la salud, centros de investigación y también universidades. A partir de los 90, la industria de las farmacias se convierte al capitalismo especulativo y busca el lucro inmediato, alcanzando niveles de rentabilidad del orden del 20% al año. Sí, ahí ya por los 90 se inventan las patentes, pero no se patentan verdaderas invenciones. Hace más de 20 años los mercados fueron inundados de los famosos MeToo, que eran medicamentos antiguos que volvían a salir al mercado maquillados con grandes esfuerzos publicitarios. Así, estos productos repatentados, pero que en su gran mayoría no ofrecían ninguna ventaja terapéutica, esto, como no, para los pacientes. Así, la filosofía de la industria farmacéutica consiste en tratar creando una dependencia más que en curar, como es el caso. Por ejemplo, el caso sería con los medicamentos para la hipertensión. Encontramos también un engaño en los productos de la hipertensión, el colesterol, la diabetes, el SIDA y la mayoría de las enfermedades crónicas. Aquí el paciente continuará en tratamiento por el resto de su vida, así que ya tienen la venta asegurada. Los productos que curan al paciente matan al mercado, ese es su lema. En agosto de este año, la ministra española de Sanidad, Ana Mato, anuncia que el Sistema Nacional de la Salud de España dejará de financiar 426 medicamentos. Esto dice ella, que permitiría ahorrar 458 millones de euros al año. Tal vez estos medicamentos correspondan a ese 50% de medicamentos inútiles en otros países. Palms in High Spain from Observatory Crest. Me imagino que de alguna manera también retiran a los pacientes para bajar los costes de la sanidad. While the city was busy, we wanted to rest. She decided to drive up to Observatory Crest. We just saw a concert and heard all the best. Más información tenéis al respecto en las www.rebelion.org. ya nos contaba Escotado que muchas drogas o medicinas o fármacos están controlados por la poca información que tienen las gentes de lo que se toma. She decided to drive up to Observatory Crest. We just saw. Bueno, esto lo decimos porque muchas veces parece que las drogas o los fármacos son tóxicos debido a la falta de familiaridad que tenemos sobre ellos. And watch the city from Observatory Crest. ¿Te huelo bien? Me huele el chicha canela, inexplicable suceso. Por más que me lo lave, no se va el olor a mi sexo. Y me huele el chicha canela, me huele el chicha canela, me huele el chicha canela. Ah, me huele el chicha canela, me huele el coño a natillas. Señores publicistas, no me vengan con morcillas, porque me huele el chicha canela, me huele el chichi a canela, me huele el chichi a canela. Bueno, me huele el chicha canela era una dedicación a todos aquellos publicistas que para vender compresas se empeñan en hacer creer a las mujeres que huelen mal. Bueno, este tema lo podéis recoger desde mujeresimperfectas.com. I'm not afraid to say I want everything, 'cause I want everything. So, well, I wanna know everything. Got a Bueno, y de mano de Mónica Aguirre nos llega información sobre las comunidades indígenas brasileñas que aseguran que una de las haciendas ganaderas más polémicas del estado contaminan sus principales fuentes de agua. Cela, cabecela, urabá. Los guaraníes, en uno de los casos de la comunidad de Yipo, en el estado Mato Grosso do Sul, en Brasil, utilizan un teléfono móvil para grabar la producción que se extendía rápidamente durante 2 días y cubría la mayor parte de varios arroyos. Bueno, después de que sus familias y niños, entre ellos los niños, estaban bañando, cuando veían la espuma blanca en el agua donde los arroyos, donde ellos se bañan todos los días. Bueno, al subir un poquillo más arriba, pues podían observar varios contenedores grandes. Y la hacienda en cuestión pertenece a un terrateniente brasileño llamado Firmino Escobar, que lleva ya bastante tiempo involucrado en una lucha para echar a los guaraníes de estas tierras. Sin ir más lejos, hace 2 años esta persona bloqueaba todas las entradas al territorio de los indígenas y otros territorios que habían ocupado los guaraníes. Bueno, todo esto después de que un tribunal sentenciaba posteriormente que los guaraníes podían permanecer en un pequeño pedazo de su tierra ancestral hasta que las autoridades demarcasen su territorio. Aún así, después de vivir enclaustrados en un reducto muy pequeño, hasta esperar a que se aclaran las leyes, viven, como decimos, en esta situación, con las zonas donde se bañan y donde recogen el agua para beber, contaminadas para ser obligados a que se vayan de su propia tierra. Bueno, acaba la información recordando que todavía les queda por analizar cuál es la sustancia que han echado al agua, ya que han notado irritaciones y demás afecciones, pero todavía hoy día todavía no saben qué productos son los que han echado al agua para contaminarles. Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, un escupitajo. Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán, ¿sabe que tengo visión de rayos X? ¿Puedo ver su tanga? ¿Usted utiliza tanga? Bueno, y si vamos más hacia el norte, la última oleada de represión hacia algunos grupos conservadores de tribus parece ser que están siendo atacadas por el gobierno ruso. El ministro de Justicia anunciaba la suspensión de RAIPON, que es una asociación rusa de pueblos indígenas del norte, por sus siglas en inglés. Por un periodo de 6 meses les van a anular las ayudas, esto a que sus estatutos ya no están en línea con la legislación federal, es lo que les dice. Bueno, estas leyes en Rusia parece que son cambiadas con frecuencia en un esfuerzo por parte del Estado para controlar a las organizaciones con vínculos internacionales. Así, la RAIPON, que ahora ha sido censurada o intentada boicotear por el gobierno, representa a 270.000 personas de 41 grupos indígenas y ha dado voz a los indígenas de algunas de las zonas más remotas e inhóspitas de este planeta. Bueno, para muchos de estas personas la suspensión es un intento de eliminar la oposición a la explotación de los recursos naturales ahora en Siberia. Bueno, así recordar que este pasado agosto otros representantes de los pueblos indígenas del norte de Rusia apoyan una petición para prohibir la producción de petróleo en las zonas del Ártico que ellos usan tradicionalmente para vivir en esas zonas tan duras por el clima, claro. Así es, señor. Para toda la humanidad. Bueno, ¿y qué le dijo? Son 36 mandamientos nuevos. Es que dice que hay que atar en corto a la gente, que si no, se desmanda. Valladares, le dije que se diera la vuelta. Lo siento, señor. Fue más fuerte que yo. Sentí la llamada y... Mire, ahora no puedo hacer nada por su amigo. El programa electoral está cerrado. Y no podemos andar agobiando a la gente con mandamientos nuevos. Si ya de los que hay sobra la mitad. Santificar las fiestas. La gente lo que quiere es irse de vacaciones. Precisamente de eso estuvimos hablando. Está muy molesto con lo de la Semana Santa. El número 14. No viajarás los domingos ni las fiestas de guardar. Ese hombre está loco. Ahora entiendo por qué le crucificaron los romanos. Pues si lee el 25... No te bajarás películas de internet. Es que dice que entre todos estamos hundiendo la música y el cine. ¿Lo ve? No me extraña que nadie crea en él, con esa forma de pensar tan antigua. Mire, olvídese de las tablas y vuelva a lo suyo, que es buscar planetas edificables. Serà el vent que fa olorar por rato el primer foc que avisa de festa. O pot ser siga el cor que et rebenta o l'estora dels verds que hi ha pegat. I la la la la la la, i la gent al carrer, la la la la la la, i la gent al carrer, que ve la primavera. Lassa, arpolvora el trabuc, que ve la primavera. O pot ser siga el cor que et rebenta, o l'estora dels verds que hi ha plega. I la la la la la la, i la gent al carrer, la la la la la la, i la gent al carrer, que ve la primavera. I esclata el seu pas, que la vida accelera, i esclata el seu pas, que ve la primavera. La vida accelera, que de la primavera, que la vida accelera, que de la primavera, que de la primavera, que la vida accelera. Ningú va fer. Bueno, y a este ritmo de los Captain vamos a continuar informando sobre las guerras del agua. Giorgio Trucci nos cuenta que en Centroamérica existen 17 cuencas transfronterizas de agua, cuya superficie representa aproximadamente el 36% de este territorio. Bueno, ahora parece ser que con el objetivo de poner en evidencia y compartir experiencias sobre la gestión de manera transfronteriza de estos recursos del agua, así como la necesidad de un manejo ambiental integral ante la vulnerabilidad ecológica derivada de la gestión inapropiada de los mismos, el Tribunal Latino del Agua y la Alianza Nicaragüense está debatiendo qué hacer con este preciado bien. Bueno, distintos grupos han ido a plantear también ideas desde lo más bajo del riachuelo, en la que dicen que están convencidos de que hoy no hay solución individual de los países en la gestión del agua. Para que esto tenga éxito, dicen, todos los países tienen que tener un acuerdo y llegar a un acuerdo en común para respetar y que el agua llegue a todas las personas que esta zona les rodea. Según ellos también dicen, la naturaleza debe volver a ser el punto de encuentro entre los pueblos y los gobiernos. Esto para poder avanzar hacia una gestión integrada de los recursos hídricos, que es lo que todos desean. Bueno, entre otros temas también se hablaba de los efectos climáticos y de lo que ya está sucediendo, recordando que todas las zonas rodeadas de ríos y del mar son los primeros sitios afectados por estos cambios. Con respecto al acceso al agua, actualmente el nivel de disponibilidad de agua resulta ser muy bajo y medio en más de 96 municipios de estas zonas. While the city was busy, we wanted to rest. She decided to drive up to Observatory Crest. Bueno, así por lo que vemos esta semana, referente a este tema, están las aguas, parece que tranquilas, por lo que vemos desde aquí. Nunca quiere decir que no estén agitadas y no nos hayamos enterado. She wanted to dance. Agradecer a Giorgio Trucci esta información y recordaros que podéis mandar lo que queráis a desfaselunar@yahoo.es. Bueno, y musicalmente nos han acompañado hoy en distintas pistas aquí en Zintzilik Irratia a los Captain Big Hear, que son, tienen muchos discos y son un grupo de los que suenan habitualmente en este programa. Aquí un zigzag de ellos también que no escuchamos anteriormente. Vamos a ver, seguramente tendremos algo más fresco. You can't dance. You can't paint. Seguimos buscando la letra del himno nacional. A la guan, a la tu, a la page. Egiri nagwer glihander con de mora guana peiche nao Egiri giri jau fistro cobarde te da cuen glihander pecador e jau glihander con de mora cobarde. Silencio, por favor. Porque si no, lógicamente, habría una repercusión mucho más fuerte en los ciudadanos y una situación insostenible en nuestras compañías eléctricas. Pero esa es la razón, señor Rajoy. Y cuando quiera, habrá ocasión, podemos tener un debate más a fondo de lo que pasó en el año 2000 con el déficit tarifario. Muchas gracias. Por lo visto, la culpa tiene el Partido Popular, señor presidente. Silencio, por favor. Momento. What? I get what? I A des boucams, on a fait rien. On a rien, on a get them. On a voté pour Dieu. On dit que c'est une gamme de mon sommeil. Faut go to cancan, à l'auto, cancan, la lambra, kaka, pour ma mère. On a dit, what? Mensaje de tranquilidad a los consumidores, que en fin, las cifras de las que se ha hablado, la propuesta de la Comisión Nacional de Energía, no va a ser la que adopte el gobierno de España, aún conscientes de que, en fin, el coste de producción, según todos los informes y todos los expertos de la energía en nuestro país, es más elevado. Pero sabemos graduar los momentos y tomar las decisiones pensando en gran medida en los ciudadanos y en los consumidores. Caliente la cera pa' poderla aplicar y arrancar de un tirón, dice la canción. El estribillo lo canta un tipo trasnochao entre trapos sucios. La descendencia del cuento de nunca acabar. Lo mejor de cada casa y cada caso a tratar. En la fuente de la suerte una agüita al mes. Jugando al escondite se te olvidó ver. Entre trapos sucios vas a ver brillar. Sirenas, con tierra a pisar, tomarla de un trago, venirse sin parar. Han grabado en cintas las olas del mar. Pobres los piratas, no saben nadar. No saben de nada, no saben de nada. No saben bailar, no saben de nada. La luz costará una media del 5,6% más desde el 1 de julio próximo. Esta es la propuesta que la industria ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía y que está pendiente de aprobación por el gobierno. Con esta nueva subida en lo que va de año, la luz será una media del 8,9% más cara. El consumidor que tenga una potencia contratada inferior a 3 kilovatios en la vivienda considerada primera residencia y que cuente con un interruptor de control de potencia podrá acogerse a la nueva tarifa social con la que disfrutará de la potencia contratada gratis y solo pagará por lo que consuma, lo que puede suponer un ahorro del 16% respecto a su factura eléctrica actual. Además, la tarifa nocturna desaparece para dar paso a la de discriminación horaria o de ahorro, a la que podrán acceder todos los consumidores, aunque no tengan sistemas de calefacción por acumulación. Con esta tarifa, entre las 10 de la noche y las 12 del mediodía, la luz será un 47% más barata. El 23 de febrero, después de estudiar tanto, terminé siendo rapero. Mi familia es grande, en mi casa somos 8 y la clase media baja no recibe plan 8. Recordar que se está produciendo en la península mucha más electricidad de la que se necesita por los usuarios. En la Casa Blanca, mis rimas se ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que... De ahí que nuestras grandes compañías eléctricas vendan también electricidad a Francia y Portugal. Periódicos, es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Yo soy como tú. A ti te ofende lo que escribo. A mí me ofende tu playback que estés doblando en vivo. A mí me ofende cuando tú sobornas a la radio con plata, con dinero para que te suenen a diario. Ni siquiera los Beatles tenían 4 canciones sonando al mismo tiempo en las radioestaciones. Esto lo puede ver hasta un disco. Tú vendes porque tú mismo te compras tus propios discos. No me digas que no, si a mí me han ofrecido hacer eso. La mitad de los artistas deberían estar presos. eso. A mí no me ofende que por hablar mucho me llames loco. Tú dices poco porque sabes poco. El próximo mes de julio subirá el precio de la electricidad. Esta subida no tocaba. Pero será el último ascenso del año. El último ascenso del año. Esta subida no tocaba. El último ascenso del año. El último ascenso del año. Así lo ha asegurado hoy el ministro de Industria. Tras clausurar en Barcelona la convención Eurelectric, Miguel Sebastián ha vuelto a calificar este incremento de razonable. El último ascenso del año. Esta subida no tocaba. Así, el último ascenso del año. El último ascenso del año. El último ascenso del año. Así lo ha asegurado hoy el ministro de Industria. El último ascenso del año. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Para cambiar el mundo, desnuda tu coraje. La honestidad no tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. Así a mí no me cogen, yo creo en lo que quiera. Tras clausurar en Barcelona la convención Eurelectric, Miguel Sebastián ha vuelto a calificar este incremento de razonable y ha afirmado que este tendrá un impacto de una décima en el IPC. Además, ha destacado que 4,5 millones de usuarios se beneficiarán de una tarifa social que ha preparado el Ejecutivo. A lo que va de año, después de dos subidas, el precio de la energía eléctrica para los consumidores se ha incrementado de media un 8,9%. El último ascenso del año. El último ascenso del año. Así lo ha asegurado hoy el ministro de Industria. El último ascenso del año. El último ascenso del año. El último ascenso del año. El último ascenso del año. El último ascenso del año. Lo que sientes tú, lo siento yo, porque yo soy como tú. Recordamos antes de acabar que el gobierno de Brasil da luz verde a un proyecto de ferrocarriles que pone en grave peligro a la tribu más amenazada, que es la Adua. Entre otras, para las grandes empresas de las energías, el gigante minero Vale anuncia que ha obtenido la licencia de instalación para el desdoblamiento de la línea del ferrocarril de Carajás. Después la CNE, el tirador del informe. De hecho, el ministro Miguel Sebastián ya se ha pronunciado. El proyecto industrial de Gran Carajás abre esta región de la Amazonía Oriental al desarrollo y expulsa a varias tribus a los invasores. Esto durante las últimas tres décadas han masacrado a las familias enteras y continúan destruyendo gran parte de su selva. Para cubrir la factura global del sistema eléctrico, si no existiera, la luz debería subir solo un 3%. No me regalen más libros. La nueva licencia permite a las empresas empezar a construir enseguida la segunda vía que permitirá que los trenes hagan el recorrido en ambas direcciones simultáneamente e incrementar así su capacidad. Las tribus que viven allí advierten que este proyecto de expansión incrementará los niveles de ruido generado por estas carreteras y trenes, aumentarán las cazas de las que viven y tendrán como resultado nuevas invasiones. Tengo todo calculado, ni mi vida resuelta, solo tengo una sonrisa y espero una de vuelta. Yo confío en... Bueno, recordamos que el mes pasado la gente que vive en estas regiones bloquean el ferrocarril para exigir que se respeten sus derechos territoriales y a principio del mes pasado hacen un viaje sin precedentes a Brasilia para pedir que se proteja su entorno. Esta subida no tocaba. porque tradicionalmente ha habido dos subidas al año. Es verdad que legalmente puede haber cuatro subidas y la de octubre no tocaba. Esta subida no tocaba. La renta, el sueldo, el trabajo en la oficina, lo cambié por las estrellas y por huertos de harina. Me escapé de la rutina para pilotear mi viaje, porque el cubo en el que vivía se convirtió en paisaje. Yo porque tradicionalmente había dos subidas al año. Es verdad que legalmente puede haber cuatro subidas y la de octubre no tocaba, tenía que haber esperado a diciembre. Parece ser que las cosas están, bueno, pues feas, si no pueden esperar a subir a diciembre, porque las compañías eléctricas tienen un lobby muy importante, eso hay que recordar, un lobby más fuerte, un grupo de presión más fuerte que los consumidores. Sigue siendo tan mal momento como en junio, o peor. Las cosas no han mejorado para las economías domésticas, para los consumidores de a pie, y una subida, por pequeña que sea, que va a ser por encima del IPC, recordamos, seguro, con toda seguridad, es muy mal momento. Puede haber cuatro subidas y la de octubre no tocaba, tenía que haber habido dos subidas al año. Es verdad que legalmente puede haber cuatro subidas y la de octubre no tocaba, tenía que haber esperado a diciembre. Contra, es lo que creemos. Esta subida no tocaba, porque tradicionalmente ha habido dos subidas al año. Es verdad, esta subida no tocaba. Esta subida no tocaba. Esta subida no tocaba. Porque... además que es un servicio básico, que todos tenemos que utilizar la luz, la electricidad, aunque sea mínimamente, para hacer nuestra vida normal. Y entonces, pues hombre, creemos que el pacto no fue tal, nos engañaron, sigue sin haber pacto energético, sigue sin aclarar las cuentas, las eléctricas, sin decir el famoso déficit tarifario de dónde viene. Los consumidores estamos hartos de pedir las cuentas claras, que nos digan si realmente nos están regalando la luz, como nos dicen. Siempre dicen las eléctricas que los consumidores pagamos una luz más barata de la que cuesta generar, pero no nos dicen... ¿por qué? Entonces, eso sigue sin aclararse. Pacto energético no ha habido por parte de los dos partidos principales. Sigue sin aclararse qué pasa con la energía nuclear, si sí, si no. Es decir, un mar de dudas, y lo único claro es que dentro de un mes tenemos luz más cara. No me regales más. Se dibuja, o se pretende dibujar desde el gobierno, esta subida como inevitable. Que dicen los consumidores, es inevitable. Pues igual de inevitable que era en junio o julio, es decir, no es inevitable. Lo que pasa es que las compañías eléctricas presionan mucho, siguen, insisto, con el concepto de déficit tarifario, y hombre, como todavía no tenemos las elecciones muy cerca, quizá esta subida sea mejor ahora que después. Creemos que no es inevitable, lo que es inevitable es que ya se siga sin aclarar, insisto, cuánto cuesta la luz, cuánto cuesta dependiendo de cómo se genere, porque no es lo mismo un kilovatio de energía nuclear, de energía fotovoltaica. Es decir, queremos los consumidores saber, porque no somos tontos, queremos que nos explique y luego decidir qué tipo de energía queremos, con los pros y los contras. Y no es inevitable, en absoluto. Estamos en la misma situación, o incluso peor, para muchas familias que en julio, para subir la luz. Según OQ, y a pesar de que no se ven bien las cifras, ¿hay o no hay déficit tarifario? Porque las eléctricas siguen teniendo beneficios. Claro, es que depende de por el cristal que lo miremos. Déficit tarifario sigue siendo, dicen ellas, más barato el coste que el coste de generación, pero las eléctricas tienen grandes beneficios. Nosotros no recordamos que haya habido ningún año que hayan dado pérdidas. Nos parece estupendo, las empresas están para ganar dinero y para generar empleo, pero no casa muy bien el discurso de nos regala la luz a los consumidores y tenemos grandes beneficios. Algo hay oscuro, algo hay poco claro, que recordamos que la propia Comisión Nacional de Energía ya dijo que no estaba clara las cosas. Si lo dice el organismo supervisor, algo habrá. Después de todo esto que vamos a decir, ¿cuál sería, digamos, la conclusión? ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Pues reunirse de verdad y hacer un pacto energético con todas las fuerzas políticas. Llamar a los consumidores a que den su opinión y a que les digan también por dónde pueden ir las cosas, que también tienen mucha opinión y mucha idea. Que el organismo supervisor supervise de verdad, que haya sanciones si de verdad las cosas no funcionan desde el punto de vista de competencia, porque en España recordemos que el sector está liberalizado, pero un consumidor, si se va a otra compañía, puede ahorrarse poco más de 6 euros al año. Es decir, una competencia, creemos, bueno, pues entre comillas, no como en otros países del entorno, que sí hay competencia, con lo cual algo pasa en ese sector y debería haber un pacto, no solo entre grupos políticos, sino todos los afectados, e intentar de una vez por todas aclarar la situación y subir la luz cuando sea necesario, pero que nos expliquen antes el por qué, cómo, cuándo y dónde lo van a hacer. A nosotros. Sumergirme bajo el agua y ver cómo las burbujas suben y... Esta subida no tocaba, porque esta subida no tocaba, porque esta subida no tocaba, esta subida no tocaba, porque esta subida no tocaba, esta subida no tocaba, esta subida no tocaba, esta subida no tocaba, esta subida no tocaba, esta subida no tocaba, porque traición, esta subida no tocaba, esta subida no tocaba, esta subida no tocaba, esta subida no tocaba, porque esta subida no tocaba. Bueno, y así nos despedimos ya hasta la semana que viene. Un fuerte saludo desde aquí, desde Sinchilic y Ratia, a todos y todas. Y que lo paséis bien todos los días que podáis. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. Agur. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay de... Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos, le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo, he cruzado 100 laberintos y nunca me confundo, respiro dentro y fuera del agua como las focas, soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca, mi creatividad vuela como los aviones, puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones, hablo todos los idiomas de todos los abecedarios, tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de...